No me mide. Mira, tengo un jueguito. ¿Sabes lo que pasa? Que yo quiero ocupar el teléfono. Listo nomás. Vamos a llamar a pescadería. Pescadería nomás. ¿Y para qué? Cortó. Mire. Voy a llamar a Anzamara. Vamos a llamar a pescadería al rojo, querido. ¿Aló? Mire, estoy llamando a la pescadería. No puede hablar de otra forma. ¿Hasta cuándo hablar así? ¿Cómo se le ocurre que le va a entender? Pero yo trato, pero no puedo. Ay, qué pena me da. Tú lo que quieres, que me coja el tigre. Voy a llamar a otro, ¿me cambio más moneda? Ya, todo, ahí está. Lo que pasa es que usted no puede decir un trabalengua chino. A ver, ¿cómo es eso? Atancarán más, a Tim Filipe. ¿Yo puedo decir un trabalengua chino? A ver. Chimarinito, maimar, chinchinin, chimpón. El número 3. Aló, buenas tardes. Angelmo, Producto del Mar. Sí. ¿Cómo le va? Mire, señor, yo tengo un problema, Disculpe. Estoy llamando porque quiero pescado. Discúlpeme que le hable así, tengo un problema, señor. Para hablar. ¿Cuánto tiene? Tiene dos aros, ocho tetillas, la cola en la guata, la tuna en la frente. ¿A cómo tiene el salmón? El kilo de salmón entero con cabeza vale 3.300 pesos. Ese quiero yo. Me podría usted guardar. Sería para mañana, porque hoy día ya nos vamos. Muy bien, mire, yo necesito aproximadamente unos 50 kilos de salmón. Y unos 30 de pejerrey. Ya, yo le voy a dar el número donde tendría que llamar para la bodega. Ah, anoto. Cuá. Claro, que hagan los patos. ¿Cuál es el número? 341. Ya, ahí. 797. Me repite. 641. Ya. 797. Sí, 77797. Mamá, voy a llamar para allá, señor. ¿Cuál? ¿Cuál es su nombre? El suyo. ¿Eh? Ah, el suyo. El novio. Gracias, señor. Hasta luego. Gracias.